Hola, ya estamos aquí de nuevo. Vamos con el quinto audio sobre el curso de filosofía para secundaria obligatoria. Os recuerdo que estamos en el primer bloque de contenidos que trata de clarificar lo que es la filosofía y que estamos situando la diferencia entre la filosofía, la ciencia, la religión y la magia. En el último audio lo que vimos fue, en términos generales, la magia. La magia es, digamos, el primer intento de construir una filosofía de vida, es decir, el primer intento de entender la realidad. Y, en base a ese entendimiento mágico, construir una forma de vida, es decir, una forma de actuar y una forma de tomar decisiones. En el vídeo seguíamos el libro de James Frazer, en el que nos plantea que existen dos tipos de magia. Uno que llama la homeopática, en la que lo semejante produce lo semejante, es decir, que los efectos semejan a las causas, y la magia por contacto, en que los objetos actúan entre sí a distancia. En los dos tipos de magia existe una asociación de ideas. En la magia homeopática o por semejanza, se piensa que lo que es parecido obrará cosas parecidas, y en la magia por contacto lo que se piensa es que lo que ha estado junto a otra cosa tiene algún tipo de influencia sobre esa otra cosa. La magia como tal pues tiene una parte que es la teoría, ¿vale? Es decir, las ideas que tiene el mago sobre la realidad, y otra parte que sería la práctica. En este sentido hay una magia positiva, que sería la hechicería, y una magia que es negativa, que sería el tabú, las prohibiciones. El mago sería pues un individuo que tiene ciertos poderes para manejar las fuerzas de la naturaleza y someterlas a su voluntad para que se produzcan los efectos que él exija o requiera. Con semejante poder, pues podemos imaginar que el mago tiene pues un gran poder sobre la sociedad en la que efectúa sus rituales. El mago actúa sobre la lluvia, sobre el sol, sobre el viento, sobre todos los elementos que escapan al dominio de los seres humanos normales. Él, con sus técnicas, alcanza un dominio sobre la naturaleza. Evidentemente, podemos ver que ese dominio no puede ser todo lo eficaz que se desee, y que, por lo tanto, contrastando las pretensiones del mago con lo que consigue el mago con sus rituales, pues se puede producir algún tipo de crisis que dará lugar al paso del mago a la aparición de otro tipo de individuo que vamos a llamar, en términos generales, el sacerdote. Es decir, que en principio las sociedades primitivas tendrían magos, hechiceros, chamanes que dominarían la naturaleza, y que en la medida en que esa sociedad se ha vuelto compleja y ha dividido sus funciones y se ha hecho más numerosa y más complicada de manejar, aparecerán otro tipo de individuos que rechazarán la vía del mago o de la magia y la suplantarán por la idea del sacerdote, del hombre que, en fin, reza a Dios para que Dios actúe sobre la naturaleza. En este sentido, la magia sería pues una herejía, porque sería el intento de negar que existe una divinidad que ha creado el universo y que esa divinidad es la que maneja los acontecimientos naturales, y sería la pretensión de que el ser humano por sí mismo se basta para esos manejos. Evidentemente, en el sacerdote lo que tenemos es una actitud mucho más humilde, menos poderosa, y lo que va a intentar es convencer a la divinidad para que acceda, digamos, a las peticiones de sus feligreses, de sus creyentes. En definitiva, en religión de lo que se trata es de tratar de conmover a la divinidad para que acceda a nuestras peticiones. Pero nosotros no podemos obligar a la divinidad a que se tome en serio nuestras peticiones. A partir de aquí, lo que vamos a tratar de establecer o de clarificar es la concepción mitológica, religiosa de la existencia. Si recordamos, decíamos que el ser humano, como es un ser inteligente, formula preguntas y trata de responderlas. Y una manera en la que trata de responder a las cuestiones sobre el origen de todas las cosas es la respuesta mitológica y religiosa. La palabra religión viene del latín religio, y vendría a significar más o menos el volver a atar, el hecho de reunir lo que está disperso y unirlo, atarlo fuertemente. ¿Y atarlo a qué? Pues atarlo a la creencia, a la divinidad, a lo que en este caso se adore. También se puede encontrar otra interpretación, que sería que religión viene de religere, que significaría más o menos un saber leer, saber elegir o distinguir, digamos, los signos, las señales de los dioses en el mundo. Es decir, saber interpretar la voluntad del dios. Pero lo que ha triunfado por la general es esta idea de atar fuertemente y reunir en torno a Dios a la comunidad por medio de las creencias y sobre todo por medio de los rituales. Los rituales, las ceremonias, en fin, toda esa serie de actos que se hacen en común dirigidos hacia lo que llamaríamos la divinidad. En lo que sigue, pues voy a hablar sobre todo desde el punto de vista de Mircealiade, que fue un historiador de las religiones y un estudioso de los mitos, que fue capaz de actualizar y mostrar interés por el comportamiento religioso de la humanidad, que es de lo que se trata en este audio. En su libro Mito y Realidad, Mircealiade nos da una definición muy amplia de mito, ¿vale? Dice, el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta la realidad total, el cosmos, o solamente un fragmento, una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es pues siempre el relato de una creación. Se narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser. Los mitos describen las diversas y a veces dramáticas irrupciones de lo sagrado o de lo sobrenatural en el mundo. Es esta irrupción de lo sagrado la que fundamenta realmente el mundo y la que le hace tal como es hoy en día. Más aún, el hombre es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural, a consecuencia de la intervención de los seres sobrenaturales. Y más adelante dice, el mito se considera como una historia sagrada y por tanto una historia verdadera, puesto que se refiere siempre a realidades. El mito cosmogónico es verdadero porque la existencia del mundo está ahí para probarlo. El mito del origen de la muerte es igualmente verdadero, puesto que la mortalidad del hombre lo prueba y así sucesivamente. Pues bien, para comprender la visión mítica y religiosa del mundo, lo mejor que podemos hacer es pues adentrarnos en comunidades bastante primitivas o en comunidades modernas que aún están, digamos, ligadas al fenómeno de lo sagrado o de lo religioso. En una cultura primitiva, sagrado puede ser un árbol, una piedra, una casa, el sol, un fenómeno natural. En otras culturas también hay cosas sagradas, pero no suelen ser las tradicionales. Por ejemplo, el dinero, la hipoteca, los bancos son sagrados. La propiedad es sagrada, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hablado y utilizado la palabra lo sagrado, ¿vale? Vamos a ver un poquito desde el punto de vista de un teólogo protestante, Rudolf Otto, que escribió una obra que es Lo Santo y que es lo que vamos a utilizar para comprender esto de lo sagrado que es, ¿vale? Rudolf Otto habla de lo luminoso. ¿Vale? Lo luminoso es una categoría que abarca la experiencia de lo sagrado, ¿vale? Y digamos que forma parte del omen, del que forma lo ominoso, que significa de mal agüero, lo azaroso y abominable, y lumen, luz en latín. Es decir, lo luminoso sería una mezcla, ¿vale?, de omen y de luz, luminoso. Pues bien, en lo luminoso se experimenta como el mysterium tremendum fascinans, es decir, aquello que seduce y atrae en o desde lo que está oculto, guardado, secreto, lo extraño a lo que se asocia, lo que produce espanto, pavor, terror, pánico, escalofrío de miedo. La fuerza oscura, incalculable, arbitraria, debido a su majestad, a su poder, a su energía descomunal, que se cierne sobre nosotros que somos las criaturas, amenazando con aniquilarnos. Y al mismo tiempo, esa energía descomunal, esa aparición tan extraña, tan bestial, sería lo que también puede salvar y lo que condena. En definitiva, se trata del sentimiento de absoluta dependencia y contingencia de nuestro ser, incluso del universo mismo, del cosmos, respecto de su creador. Es decir, que el creador, Dios, sería completamente lo diferente de lo que conocemos. ¿De acuerdo? Lo que no es en absoluto natural, es decir, lo que es sobrenatural. Digamos que esta experiencia de lo luminoso nos pone de rodillas y nos obliga a una súplica callada. Rudolf Otto llega a decir que la religión es esencialmente, y prescindiendo de toda esquematización ética, una obligación íntima que se impone a la conciencia y a la vez que la conciencia siente. Es obediencia y servicio que son debidos no por la coacción del poderío, sino por espontánea sumisión al valor santísimo. Bueno, espero que más o menos hayáis comprendido la importancia de estas palabras, ¿no?, de lo sagrado y de lo luminoso y de estas emociones y sentimientos. Supongo que os gustan las historias de terror y de miedo. Pues bien, estamos más o menos en ese ámbito en el que cualquier cosa puede suceder, puede acontecer más allá de las leyes naturales que conocemos. Este sentimiento de lo luminoso primitivo, se ha ido suavizando, se ha ido modelando a lo largo de la historia, y desde las religiones, digamos, más primitivas, más feroces, más orgiásticas, se ha ido suavizando hacia otros sentimientos más amables, más sociables y más moderados. Por ejemplo, el amor. Hemos dicho que el mito es una narración sagrada que nos cuenta el origen de todo. Pues bien, también existen los ritos, es decir, las acciones que son sagradas, ¿vale? Y para entender esto, pues podemos fijarnos, por ejemplo, en si acudís a una iglesia católica, pues veréis que hay feligreses que al pasar por delante del altar, pues se arrodillan y se santiguan. Eso es una acción sagrada. Podríamos tratar mitos de culturas primitivas, pero vamos a ver los mitos más cercanos a nosotros, y para eso pues vamos a estudiar un poquito por encima el mito y el rito de la religión católica, ¿vale? El mito, más o menos, de la religión cristiana en general, vendría a resumirse en una narración que dice que Dios creó un mundo paradisiaco y en ese mundo puso al ser humano, al varón y a la hembra. Y que el ser humano desobedeció a Dios y perdió su condición inmortal. Y que fue condenado y expulsado del paraíso, ¿vale? Y el hombre, el ser humano, ha caído a una condición de ser temporal, histórico y mortal, ¿vale? Bajo esta perspectiva, pues Dios prometió un redentor, es decir, prometió que el ser humano podría volver a conciliarse con Dios, ¿vale? Y reparar su falta a través de un acontecimiento fundamental que sería la encarnación de Dios en un hombre, y ese hombre es Jesucristo, ¿vale? Es este señor que vemos en una cruz, crucificado, ¿vale? Este Jesucristo, este hombre, este Dios que se hizo hombre, salvó a los hombres de su condición mortal mediante su sacrificio en la cruz, ¿vale? Y a través de la fe en el Hijo de Dios, el hombre vuelve a participar de una relación cordial con Dios, ¿vale? Alcanza su salvación respecto del tiempo, de la historia y de la muerte, ¿vale? Antes de la crucifixión, antes de que el Hijo de Dios muriera, organizó una cena, una despedida, digamos, en la que, según narran los evangelios, dice que tomó luego el pan y, dando las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Y de igual manera, pues con la copa dijo que esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Bien. Tras estos acontecimientos, Jesús es detenido, es juzgado y es condenado y es clavado en una cruz y su sangre es derramada. Más tarde, pues resucitó, ¿vale? Según la Iglesia, este hombre pues resucita. Y estamos a la espera de un juicio final, definitivo, sobre nuestra vida y la resurrección de los muertos para la vida eterna en el reino de los cielos. Bien. ¿Por qué os cuento este mito, hombre? Pues porque es interesante conocerlo, porque de esta manera podemos comprender lo que es el ritual de la misa y sobre todo su ritual central, que es la Eucaristía, ¿vale? Es lo que llamamos la comunión, ¿vale? Entonces, si hemos entendido esta historia y estas palabras que están escritas, lo que vemos es que en el ritual lo que se hace es pronunciar estas palabras, y en la medida en que se pronuncian esas palabras se repiten las palabras que dijo Jesucristo en la última cena. Y al hacer esa relación entre lo que dijo y está escrito y lo que nosotros hacemos, se actualiza, digamos, la presencia de la divinidad en toda la ceremonia, ¿vale? Y por eso es tan importante en esa ceremonia, pues, el tener la actitud adecuada, ¿vale? digamos que el ritual sacraliza las formas, las vuelve sagradas, ¿vale? Y impone el sentimiento de participación luminoso de lo sagrado, ¿vale? Y purifica de los pecados y del cuerpo mediante la ingesta de la comunión. Bueno, pues ya hemos visto una mitología cristiana y su ritual central, y espero que hayáis comprendido la relación entre una y otra. Si pensamos un poquito, pues veremos que es una especie de acto mágico, ¿de acuerdo? Una especie de magia por medio de la cual conseguimos que lo que son el pan y el vino, ¿vale?, adquieran cualidades sobrenaturales, ¿de acuerdo? Es decir, que no sean pan y vino, sino que sea el cuerpo y la sangre de Jesucristo, es decir, de ese Dios que se hace hombre y muere y que nosotros ingerimos en una especie de ritual, pues que, en fin, podría interpretarse como una especie de canibalismo simbólico, ¿de acuerdo? Porque ingerimos al Dios y lo hacemos entrar dentro de nosotros. Y en este sentido, pues podríamos interpretar y comprender que el cristianismo sería una suavización, ¿vale?, de rituales muy, muy primitivos, muy prehistóricos, ¿vale?, para conseguir unas formas de vida y de relación entre los seres humanos que no consistan en sacrificios sangrientos o en rituales de tipo orgiástico en el que se derrame la sangre. Digamos que no hace falta derramar más sangre ni sacrificar más cabras o más toros a los dioses, sino que simplemente repartiendo el pan y compartiendo el vino, pues podemos llegar a ser religiosos. Y poco más. Espero que hayáis entendido esta forma de entender la existencia, que llamamos pues la forma mitológica o religiosa. Esto lo podéis investigar vosotros por vuestra cuenta, por ejemplo, leyendo pues mitología de los griegos o de los romanos, por ejemplo el mito de Perséfona, ¿vale?, que explica pues los ciclos estacionales, o cualquier otra mitología, por ejemplo la de los indios iroqueses, ¿vale?, también la podéis investigar, porque son formas de entender el universo y la vida en su totalidad y de organizar un sentido a nuestras acciones, reuniéndonos en una comunidad que tiene unas mismas creencias y ejecuta unas mismas acciones. Y poco más. Aquí lo dejamos. Muchas gracias.